¿Qué tal, amigos? Yo soy Marisela y hoy, como Adela Micha tiene unas entrevistas importantes, como Lolita Ayala, como muchas grandes entrevistadoras, yo, Marisela, claro que también hago entrevistas y consigo primicias de gente importante, porque yo entrevisto gente importante. Hoy quiero que le den un fuerte aplauso al gran jugador, al Chiva hermano. Él es Alan Pulido. Primero que nada, Alan, ¿cómo estás? Bien. Gracias. Bueno, yo sé que tú no te gusta besar de cachete a las mujeres, pero primero que nada, gracias por la entrevista. ¿Cómo está tu hermano Bobby? No, es mi hermano. Perdón, corta este. Seguimos grabando. Bobby Pulido no es tu hermano. ¿Quién me dio la entrevista? ¿Quién me dio las hojas? Ay, estúpidos, pero bueno. Disculpa. Primero que nada, Grecia, ¿qué te acuerdas de Grecia? El Partenón. Ah, pues es que una amiga. Grecia Rodríguez, esa ya la dejamos atrás, esa que pague a sus viáticos. Grecia fue un salto muy fuerte para ti, ¿verdad? Sí, la verdad que muy contento porque disfruté mucho allá. ¿Qué comen en Grecia? ¿Las hamburguesas, Grecia? De todo, los giros son muy famosos allá. ¿Los giros no son los que les pagas y te bailan? No, esos son los gigolos. Los giros, que es como el trompo, ¿verdad? Sí, como trompo. ¿Extrañaste México? Sí, más que nada la comida. Estaba muy La salsa de chipotle. Yo sé que te haces una salsa de chipotle. El arroz de tu mami. También, muy bueno. Está muy rico, con platanito, bien rico. Oye, en Grecia, ¿aprendiste griego? Algunas palabras, no. Por ejemplo, papel de baño en griego, ¿cómo se dice? No tengo ni idea. ¿Cómo le hacías? No. Ya estaba ahí. Ya estaba ahí. Enjuague. ¿Cómo se dice? No sé, enjuague de pompis. ¿No te acuerdas? No. ¿Cuáles eran las palabras que te aprendiste en Grecia? Pues calimera, buenos días. ¿Calimera qué es? Buenos días. Ay, yo pensé que era una señora que hacía la ahí viene la calimera a limpiarnos. Oye, ¿hiciste buenos amigos? Sí. De hecho ya se quedaron amigos jugando ahí. Y, ¿griegos o de dónde eran? No, colombianos y argentinos. A mí, ¿sabes qué me encanta de Colombia? Les digo una cosa, el café, delicioso. ¿Han ido a Colombia? ¿Ustedes, camarógrafos? No. Vayan, delicioso el café de Colombia. Y las mujeres colombianas, digo, a mí no me gustan porque yo soy mujer. Tengo barba porque tengo un problema genético. Ahí en el Seguro Social me dijeron que me salía barba porque ando mala de la tiroides. ¿Sí sabes qué es la tiroides? Sí, sí, sí. La tiroides es cuando traes un vaso y la tiroides hacia la barba. ¡Ah! Soy una estúpida. Oye, yo te admiro mucho porque eres un hombre muy, muy aferrado a tus convicciones. Cuando quieres algo, te lo propones, ya estuviste en Europa. Ahora estás, podríamos decir, de uno de los equipos más tradicionales de México y de los mejores. Las Chivas. ¿Este proyecto nuevo, qué piensas de él? Sí, la verdad que muy contento porque lleva un gran equipo. Yo creo, sin duda, de los que tienen más afición en todo México. Y no solo nacional, sino internacional, ¿no? Como Estados Unidos. Todo el mundo. Las Chivas en Estados Unidos, se cuenta que todo el paisano lo quiere. Y en todo el mundo, hay gente que lo sigue en muchas partes del mundo. Sí, la verdad, la dimensión que es Chivas es muy, muy grande. Oye, ¿alguna vez te imaginaste tú jugar con las Chivas de niño? Así que estabas de niño, ¡Pulido! ¡Ven, Pulido! ¡Ven! ¡Ya métete a bañar! ¿No? No, fíjate que sí. Porque mi familia, la mayoría de mis tíos, hermanos de mi mamá, son Chivas. Entonces siempre, pues ellos querían que jugara ahí, y había como que de repente me ponían una playera o así. Y hasta que, pues bueno, después salí en Tigres y nunca imaginé pues llegar acá. Perfecto, sí estamos grabando ahí, ¿verdad? Oye, antes digo, yo no quiero tardar mucho con la entrevista. ¿Qué recuerdas de Monterrey? Dime algo bonito que recuerdes de Monterrey. Algo pues bonito. Las carnes asadas. Ay, eso es especial. El ribeye mental, la arrachera. La arrachera. ¿Te acuerdas de las arracheras? Claro. Ay, muy buenas, ¿verdad? ¿Cuántas arracheras comiste? O sea, porque no puede comer mucho porque le da gota. Puede ser colesterol. No, pero sí, me acuerdo. Sí, pues tuve muchas carnes asadas. ¿De todas las arracheras o de cuál te acuerdas? No, pues, De la de la San Juan. Voy a cobrar ese comercial, amigos. No te creas, no, qué padre. Hiciste muchos amigos en Monterrey, también tienes muchos amigos en Monterrey. Yo quiero decirte, te voy a decir ciertas palabras y tú lo que se te venga a la mente me lo repites. Lo acabo de inventar esta onda. A ver, por ejemplo, yo te digo Chivas. Una palabra que, cuando te digo Chivas, y dime una palabra. Pues mi equipo de ahorita. Tu equipo, Chivas. La familia. Pues todo mi amor, ¿no? La mamá. ¿Dónde está? Aquí. No te creas, no, el balón. El balón, pues obviamente una pasión que tengo, ¿no? Sobre eso. La gorda. Pues tú. Ay, gacho. Pero es lo primero que sí, se lo dice también. Otra cosa, pues te voy a... El deporte. El deporte, pues mi vida. Oye, tu sobrino. No, pues... Te trae angelito, loco, ¿verdad? Sí, no. Te trae loco. Un angelito. ¿Cuándo? ¿Cuándo los puliditos? Ahí vienen, yo creo, ¿no? Imagínate unos dos aquí corriendo. Imagínate. Eres muy niñero, sí, ¿verdad? Sí, me gustan mucho los niños. Sí, te veo que a tu sobrino lo traes y vengas y para acá y a ti. Y te gusta mucho también que la familia esté junta, ¿verdad? Sí. Eso es importante, ¿no? Sí, soy una persona que se caracteriza por eso, ¿no? Tener mucha unión en la familia. Y bueno, yo creo que... Es lo que me ayuda a salir adelante prácticamente. Me han tocado momentos malos que ellos han estado ahí conmigo. Pues son los que sacan el barco. La velocidad, ¿te gusta la velocidad? Sí, sí me gusta. ¿Te gustan las cosas rápidas? Sí, también. Pero o sea, dependiendo de qué edad. Pues sí, cuando son rápidas, así nomás de que váyanse para allá, pues bueno, más cierren la puerta, ¿no? Cierrenme la puerta. Yo, la verdad, me da mucho gusto, vine directamente desde Monterrey para entrevistarte porque te admiro, he seguido tu carrera, soy tu club de fans, de hecho tenemos muestras de orina en el club de fans Truya y de pelo, de pulido, y una vez que una chancla se le quedó, la tenemos ahí guardada y la olemos todas las fans de repente. Pero yo quiero decir, yo estoy en un programa que se llama Acábatelo, y quiero que le mandes un saludo. Primero, un saludo a la raza de Acábatelo. Pues sí, un saludo para toda la gente que ve este programa. ¿A todos? A todos, en especial, menos a una persona. Ay, perdón, deme aire. ¿Cómo que a todos los de Acábatelo menos a una persona? ¿A quién no le mandas saludos? Pues al Pelón Ramos, porque es muy, muy pesado el Pelón. Ah, bien rayado, ¿ah? Bien rayado, aparte. Ay, me asusté, pero bueno. Ay, Pelones, por andar de rayados no te mandan saludos. La verdad, muchas gracias. Mando un saludo a Mayito. Sí, saludos, Mayito Cesares. Un abrazo. Un abrazo. Desde Guadalajara, estamos aquí con Pulido. Y yo te quiero agradecer por darme esta oportunidad, Marisela, y decirte que, pues si hay la manera de que me dé la oportunidad de que aquí, delante de las cámaras, ser la próxima número uno fan de Pulido aquí en Guadalajara. Voy a armar un grupo de chicas. ¿Está bien? Sí, claro, yo por mí encantado. Muchas gracias. Chicas que pesen entre 85 y 100 kilos, sean madres y padres a la vez, luchonas, que se lleven la botella de whisky de los antros, búsquenme. Vamos a hacer este grupo de chicas para que vamos a estar apoyando a Pulido, aunque dejemos el niño en la casa con mamá el fin de semana. Muchas gracias, gente de Acábatelo, a mis dos cámaras, la grúa, y tengo el dron que viene así volando por aquí. Pulido, cuídate mucho. No, para nada. Te quiero mucho y te quiero ver triunfar. Sí. Y vamos por el América. Sí, vamos a ver el clásico, si Dios quiere. Muchas gracias, esto fue la entrevista para Pulido, para Acábatelo. Muchas gracias. Te fui, Marisela.